se han construido 2.441 kilómetros de caminos artesanales de concreto en beneficio de 442 municipios, con la participación de hombres y mujeres de las comunidades indígenas de Oaxaca, y recientemente se está aplicando lo mismo en Guerrero, en Tlaxcala y en otros estados.